que está en línea y va a hablar un ratito con nosotros. Antonella, ¿cómo estás? Buen día. Juani y Mauro de Radio Kermés te saludamos. Buenos días, Mauro y Juan, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Contanos o contale a la audiencia qué fue lo que pasó ayer, qué fue lo que te pasó, les pasó a ustedes como familia. Bueno, ayer alrededor de las 16 horas, yo tengo un departamento que tiene dos pisos y estando en mi habitación, que es en el piso superior, empiezo a sentir como unas voces que hablaban bajito, una voz primero de un hombre y después como que se sumaba a otra. Me extraña, me llama un poco la atención, yo vivo en la calle Mendoza, no en la calle Neuquén. Ah, bien. Y me llamó la atención, yo vivo al lado de la casa de mi papá, me parecía que no era él. Bajo la escalera y empiezo a observar, porque tengo una puerta vidriada que da al frente, empiezo a observar como una silueta que parecían ser de trabajadores y siento el ruido de una escalera metálica que golpea contra algo que, bueno, después me doy cuenta que era la planta, una de las plantas de mi vereda. Bien. Me voy hasta la casa de papá y le consulto, le digo, me parece que hay operarios trabajando afuera, suponiendo que eran empleados de la cooperativa, ya que la fibra óptica y el tendido eléctrico, como a cualquier vecino, pasa por el espacio aéreo de la vereda y no había ningún tipo de problema, hasta que salimos a la vereda y nos damos cuenta que eran tres masculinos, uno de ellos ya subido arriba de la planta, otro que ya contenía en las manos las ramas del árbol, ramas grandes del árbol, que justo da sombra a mi habitación, y un operario que tenía unos cables en la mano. A todo esto mi papá les consulta qué estaban haciendo, tenían tres remeras grises que en el frente no tenían identificación, luego vimos que las tenían del lado de atrás y decían claramente Movistar, y a lo que uno de ellos le contesta ya de mala manera, que le deje trabajar tranquilo, que estaban en la vereda, que es pública. Empieza a subir el tono de voz porque mi papá les pide que se retiraran de la vereda, que ellos no tenían una autorización, que creo que eso lo sabemos todos los santarroceños, que este grupo, esta corporación, está invadiendo nuestra ciudad y no acata las normativas de nuestra municipalidad, ha apelado a la justicia, se le han retirado más de 120 postes y obras de fibra óptica que la han colocado de manera ilegal y de forma irregular, trabajando en días inhábiles como sábado y domingo, en horarios extraños para no ser advertidos por las autoridades. Y lo mío no es el primer hecho que sucede, sino que recordemos que hace poco rompieron un caño maestro de gas. Claro, en el barrio Los Hornos. Sí. Y ante el reclamo de un vecino, uno de los trabajadores también se ofuscó, tuvieron que pedir presencia policial. O sea que esto de que estos trabajadores, operarios del grupo Clarín, porque Telefónica y Movistar pertenecen a esta corporación, no es la primera vez que tienen estas actitudes intimidantes y amenazantes. Mi papá es una persona de 75 años que recientemente acaba de transitar una enfermedad de cáncer. Es una persona que es débil y ante el avasallamiento de dos individuos mucho más grandes que él, salgo yo a la vereda y ya en ese momento había llamado primero al 101, a la policía, para pedir asistencia policial y en segunda medida me comunico al 147, la línea de reclamos que presta la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Qué te respondieron en el 147? ¿Nada? Sí, la verdad que la operadora del 147 fue muy amable, lo único que me dijo que me podía tomar el reclamo, pero que bueno, que ellos no podían, no tenían injerencia en ese momento. No tiene poder de policía, claro. ¿Y la policía? Exactamente. La policía, a todo esto, mi hijo, que es menor de edad, estaba en el piso superior, también escuchando este griterío que estaba empezando a pasar, porque la verdad es que yo me enojé mucho, vi la planta podada, vi a esos trabajadores amedrentando a mi papá, que es una persona indefensa, una persona mayor. Por supuesto que me empecé a ofuscar, me empecé a enojar, le pedí que se retiraran, uno de ellos se reía, el otro le empieza a pedir al que estaba arriba trepado arriba de la escalera en la planta que se bajaran. A todo esto yo empiezo a darle datos a la operadora del 147, diciéndole que yo ya había advertido a la policía, pero que necesitaba que me tomaran el reclamo para proceder con las actuaciones correspondientes que conllevan un hecho de esta naturaleza, que ya digo, repito de nuevo, es ilegal y es un atropello por parte de esta corporación, no solamente a nuestra cooperativa, sino también a todos los vecinos de Santa Rosa. Claro, en esos criterios, Antonella, ¿hubo amenazas de parte de los trabajadores hacia ustedes? Sí. Ellos habían escondido un utilitario, que es una Mercedes-Benz, una combi, que la tenían estacionada en la esquina de Mendoza y Gobernador Duhal. Y cuando yo les digo, ustedes de acá todavía no se van a ir hasta que no venga la policía y se abre la actuación correspondiente para yo poder dirigirme a la comisaría y denunciar, ya estos individuos le empiezan a decir a mi papá, bueno, palabras que son irreproducibles a esta hora ante la audiencia, pero cargadas de mucha ira, de comentarios peyorativos referentes a la edad. Yo a todo esto empiezo a caminar hacia la Traffic para tomarles la patente por si huían. Ellos estaban con las ventanillas bajas, con música a todo volumen, escondido, pero actuando impunemente. Cuando yo me acerco a la Traffic, uno se baja de la escalera, la pliega y le amagan a mi papá hasta con pegarme con la escalera, ¿sí? Yo ya ahí me empiezo a enojar, seguí en comunicación con la operadora del 147, yo estaba muy nerviosa, por momentos no le podía hablar a la operadora porque estaba interviniendo en la situación que estaba pasando, tenía miedo que le pegaran a mi papá, y sale mi hijo a la vereda. A todo esto los trabajadores ya se llevan todas las ramas que habían podado de mi árbol, dejando así restos en la vereda, pliegan la escalera y salen caminando hacia el utilitario. Yo estaba parada adelante, estaba decidida a no moverme de adelante del vehículo hasta tanto no llegara la policía porque entendía que ellos se iban a escapar. Uno de ellos se acerca al lado del acompañante y saca, sin exagerarles, un tipo machete de unos 50 centímetros de longitud, se lo apoya en el hombro como... Y como mostrándome lo que estaba teniendo en la mano y empieza a decirme improperios, barbaridades, lo típico que se le dice a cualquier mujer de machirulo como este, me empieza a amenazar y a decirme que me iba a partir al medio, que me corriera porque me iba a dar con el machete. Yo a todo esto empiezo a gritar, la operadora que estaba del 147 me empieza a escuchar, mi hijo se asusta, se va corriendo hasta la esquina. Hay uno de los tres operadores, esto lo quiero dejar en claro, que nunca fue visible, que es el que estaba en la escalera y que no participó del hecho. De este hecho participan los otros dos operadores que estaban en la vereda, que amedrentaron a mi papá y que uno de ellos es el que esgrime este machete sobre el hombro. En eso justo llega el móvil policial. Yo lo freno gritándole porque se estaban dirigiendo a mi domicilio, que es a media cuadra. Lo freno diciéndole que el incidente estaba sucediendo en ese momento y señalo que uno de ellos estaba con el machete apoyado en el hombro. Y el policía lo ve. Frena el móvil policial, se bajan, un agente me pide que lo acompañe hasta mi domicilio, mientras que otro se queda con estos tres individuos en este utilitario en la esquina. Cuando llegó a la vereda de mi casa, yo estaba muy nerviosa, termino el trámite con la operadora del 147, me toma el número de reclamo, me dice que bueno, que lo van a comunicar, no me dan otra solución, la verdad, y el policía procede a tomarme los datos y a invitarme a que yo me acerque a la comisaría a radicar la denuncia pertinente. A todo esto yo le digo al policía, mirá, están en la esquina de mi casa, o sea, ustedes se van y a mí quién me garantiza que alguno de esos operarios no va a volver a mi domicilio, ¿me entendés? Y a atentar contra mi integridad, la de mi hijo o la de mi papá. Claro. Repito, yo soy mujer, mi papá es una persona, un adulto mayor, recientemente enfermo, y mi hijo tiene 15 años. O sea, somos tres personas vulnerables ante tres hombres que claramente su accionar era violento, hostil, y que infringía cualquier tipo de normativa. ¿Y no qué, solamente... ¿Y les dijeron qué querían hacer en ese lugar? ¿Colocar una palmera? Sí. No, ellos estaban, dicen que estaban destrabando un cable de la fibra óptica que se les había trabado de la esquina. Ajá. Acá no colocaron ninguna columna, porque cuando ellos comienzan a hacer el arribo a la ciudad a fines del año pasado, quisieron estar en casa, yo justo en la vereda, lindante con mi vecina, hay una columna, y ellos quisieron colocar una columna de forma ilegal, a lo que yo en ese momento me opuse, pero no pasó a mayores, ellos entendieron que yo les dije que no los autorizaba, que iba a llamar a las autoridades, se retiraron del lugar sin ningún tipo de inconveniente ni incidente. Pero esto ya pasó a mayores, porque ellos no son quienes para venir a mi vivienda, podar una planta, y menos que menos para este accionar violento que tuvieran. Claro. ¿Y ahora están con miedo ustedes? Sí, porque cuando yo me dirijo a la comisaría, yo me subo a la camioneta y veo que ellos ya se habían ido de la esquina de casa. Entonces arranco para la comisaría que me corresponde, la seccional segunda por mi domicilio. Cuando doblo en lo que sería la calle Maipú, al llegar a la intersección con la calle Neuquén, me encuentro con que estos estaban trabajando ahí en otra palmera, sí, también de forma irregular. Por supuesto que, no estuvo bueno mi accionar, sí, lo voy a decir de antemano, pero entiendan mi desesperación, mi enojo, mi impotencia ante la indefensión total y absoluta. Yo freno la camioneta y mi hijo empieza a filmar. Yo, Mauro, te pasé ayer el video donde, sí, obviamente levanto el tono de voz y les empiezo a decir que son unos delincuentes, que están trabajando para otra corporación, que son también igual de delincuentes, y uno de ellos empieza a gritarme, peroncha, a meterse con mi ideología política, que sin saberla, a otra vez hacer comentarios sexistas y violentos, a lo que en un impulso de enojo yo me bajo de la camioneta y me acerco a increpar a uno de ellos. Cabe aclarar una cosa, yo jamás en mi vida tuve un hecho violento físico con absolutamente nadie. No estamos acostumbrados ni habituados a este tipo de situaciones que pasaron. Lo mío fue un impulso al verme totalmente sacada, ajá, porque habían amenazado a mi hijo, a mi papá, a mí. Y uno de ellos, cuando lo ve a mi hijo, que lo estaba filmando, lo empieza a increpar, se le acerca de forma amenazante, y cuando está a unos centímetros de distancia, yo lo freno y le digo, mi hijo es menor de edad, vos lo tocás. Y bueno, lo que haría cualquier madre, ¿me entendés? Va a saltar en defensa, por supuesto, de su hijo. Claro. Y Antonella, y te pregunto, ¿por qué te llamaron peroncha? Porque, como yo les decía, delincuentes, ellos entienden que cualquiera que se opone al grupo Clarín tiene esta ideología política. Claro. Porque ellos a mí no me conocen. Cabe aclarar una cosa. Todos los que están trabajando en Movistar acá en Santa Rosa no son ciudadanos santarroceños, ¿sí? A mi casa han venido a hacer publicidad sobre la fibra óptica correntinos, sanjuaninos, bonaerenses, porteños. Así que yo aclaro esto, ¿por qué? Porque ayer me filmaron un extracto de esta discusión que yo mantengo en esta intersección de la calle Neuquén y Maipú. Maliciosamente filman solamente un extracto, y en el afán de, no sé, de tener la primicia de jugar a ser un periodista, ¿viste?, de espectáculo, lo manda al diario La Arena. El diario La Arena lo publica. Mi enojo viene porque la foto de la tapa del diario, al operador le brulean la cara, no sé por qué razón, ¿sí? Y hacen una nota periodística sin siquiera haberme consultado, ¿sí? O sea, le borraron la cara al operador y quedás vos como... Y quedó su expuesta. Claro, quedás vos como expuesta. Donde, por supuesto, Mauro, yo estaba enojada y les estaba gritando que eran unos delincuentes, y ahí el operador decía, déjeme trabajar, pero lo que no filmó son todas las tartas de barbaridades que estaba diciendo anteriormente. Antonella, ¿sí? ¿Qué pasó con la denuncia? Bueno, yo me acerqué a la dependencia policial, radiqué la denuncia correspondiente, donde dejé asentado contextuales palabras, todas las amenazas, los insultos que estos operadores nos profirieron, mostré los videos para que se pudieran ser individualizados los dos agresores. La policía que me tomó la declaración me dijo que los tenían identificados, no sé a qué se referirían con eso, pero nos dijo que los tenían identificados. Mi miedo es el siguiente: a dos cuadras de mi casa hay un complejo de departamentos de alquiler temporario donde claramente habitan estos operarios de Movistar. No sé si estos particularmente o otras personas, pero sí están todas las camionetas de Movistar y todo en horarios no laborables ahí, porque están hospedados ahí, a dos cuadras de mi casa. O sea, nadie me libra de que yo a estos agresores me los pueda cruzar ahora al salir de mi casa y que ellos tomen algún tipo de represalia en contra mío. Y te porque pregunto, Antonella, aprovecho, ¿ningún otro vecino o vecina tuvo la misma actitud que vos? No. Era un horario de siesta. Entiendan, chicos, que ayer hacía muchísimo calor. Claro. La verdad que no había gente en la calle. La cuadra de acá de casa y alrededores es muy tranquila. Tengo la desgracia de que hay una sola cámara y está ubicada a 100 metros y tapada por plantas. Entonces no pudo tomar esa cámara lo que sucedió en la vereda. Entonces solamente cuento con el testimonio de las amenazas de mi hijo. A mi hijo le tomaron declaración. Sigo esperando, porque siendo mi hijo menor y habiendo recibido amenazas muy graves, como te voy a romper la cabeza y demás, el área, por ejemplo, de minoridad no se comunicó con nosotros, claro, no nos brindó ningún tipo de resguardo. Estamos librados a nuestra suerte. Y como yo expresé anoche en un comunicado que hice en mis redes sociales, yo sé que esto no va a tener ninguna consecuencia judicial porque estoy denunciando a un monstruo, ¿sí? Que es un monstruo a nivel nacional, ¿sí? Que desde su creación en el año 1945 participó de manera activa protegiendo, arengando, fomentando el golpe de Estado del 55 y del 76. Hablamos de que una de sus directoras sí está acusada por haberse apropiado de hijos que son producto de madres abusadas y obligadas a parir en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Estamos hablando de una corporación, sí, que atenta a nivel nacional contra todos los poderes que pueden llegar a buscar castigarlos de alguna manera. Claros ejemplos son lo que ha sucedido durante gobiernos kirchneristas que comenzaron a alzar la voz en contra de este poder. Y yo quiero aclarar que yo no soy kirchnerista, sí soy peronista, sí voy a defender no solamente la soberanía de mi país, sino que voy a defender la normativa municipal de la ciudad en donde yo habito, porque entiendo cuáles son los reglamentos y el Consejo Deliberante aún no se expidió aprobando que estos delincuentes estén realizando este tipo de obras y servicios acá en nuestra ciudad, ¿sí? Y la cooperativa de nuestra ciudad, que se ve gravemente perjudicada, y yo entiendo esto de déjenlos trabajar porque tiene que haber una competencia. Esta idea violenta y que lo traemos desde el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Hace una bajada de línea como que nosotros los que nos oponemos somos porque estamos a favor de el intendente. Por ejemplo, a mí en comentarios de esta noticia de La Arena me llegaron a decir que yo era una ensobrada de Dinápoli, que a mí me pagaba el intendente. Yo soy una trabajadora independiente. Vos, Mauro, sabés que yo me dedico a un emprendimiento. Totalmente. No tengo absolutamente nada que ver con la política. Tengo una hermana que es diputada provincial, a la cual yo pienso diametralmente opuesto, y en su momento me pronuncié al respecto. O sea, yo de esto no tengo ningún tipo de ganancia, ni política ni económica. Tampoco persigo una solución judicial, porque claramente contra estos monstruos una pobre ciudadana como yo no va a poder hacerles absolutamente nada. Pero sí quiero dar a conocer a la gente que esta gente, estos delincuentes que están hoy siendo defendidos porque yo agredí a los operarios, no son ningunos inocentes, y que no les tiembla el pulso si tienen que amedrentar o incluso lastimar a una persona. Porque a mí ayer me podrían haber lastimado. Yo actué por impulsividad la verdad que en ese momento no me di consecuencias porque estaba viendo que mi hijo estaba siendo amenazado y demás, yo salté, y está mal de mi parte, yo no me comporto de esa manera, no voy por la vida patoteando a la gente, me desbordó la situación, pido disculpas por los insultos que yo proferí ayer en el video ese que exhiben en el diario La Arena, pero la verdad que esto se tiene que frenar. Llamo a autoridades de la Municipalidad de Santa Rosa, llamo a concejales del espacio del PRO, que se han mostrado tibios e incluso han convocado al diálogo, porque no pueden todavía tener una determinación acerca de si este grupo puede o no asentarse en Santa Rosa, que por favor estén atentos a lo que está sucediendo, porque si la multa de más de 55 millones de pesos que la municipalidad le impuso, si el retiro de postes y de obras de fibra óptica todavía no alcanzó, yo creo que se van a tener que empezar a tomar medidas un poco más drásticas, porque este grupo ya ahora está queriendo declarar una nulidad sobre las normativas municipales y está queriendo recurrir a la justicia federal. O sea, imagínate que en mi caso, yo soy una hormiguita en todo este despliegue que está haciendo este grupo poderosísimo, ligado al poder, alineado, y siempre con estos gobiernos de derecha y violentos, y siempre tergiversando las cuestiones para beneficio propio, en perjuicio de pequeños, en este caso una cooperativa local que hace años nos viene brindando un servicio, que realiza un esfuerzo sobrehumano también para poder brindarnos un servicio, y que hoy se ve que no tiene ningún tipo de recurso legal porque es imposible combatir a este monstruo. Antonella, muchas gracias por compartir todo lo que pasó ayer con nosotros. Te queríamos escuchar. Ojalá que por lo menos te haya servido para descargar un poco todo lo que sucedió ayer con vos y con tu familia. Más vale que vamos a seguir el tema, nos interesa. La verdad que fuiste muy clara contando todo lo que ocurrió y sobre todo los posicionamientos. Por eso decía esto de si había algún otro vecino o vecina que estaba en la misma situación que vos, o por lo menos se haya manifestado de esa manera. Y que la denuncia siga su curso, ¿no es cierto? Que no se quede ahí. Totalmente. Sí, espero que sí. Yo ayer, luego de la denuncia policial, radiqué una denuncia en el Departamento de Ética del área de Movistar, porque por supuesto llamar a un 0800 es imposible, nunca te puedes comunicar con ellos. No sé en qué va a quedar esa denuncia del Departamento de Ética, supongo que en la nada. Pero sí me voy a ocupar personalmente de poder darle un curso, una continuidad a esta denuncia, más allá de que yo creo que no va a llegar a ningún lado, porque la justicia, lamentablemente, hemos sido testigos de que más de una vez no tiene su propia autonomía y más de una vez transan con los otros poderes. La van a terminar archivando seguramente a tu denuncia, pero más allá del transcurso que le dé la justicia a esa denuncia, es interesante también que por lo menos la población tenga, que los otros vecinos tenga ese compromiso vecinal de decir, claro, bueno, estamos ante un monstruo y aunque sea un poquito podemos hacer para que, por lo menos, demostrar que no pueden hacer lo que quieran. Después están los estados que tienen mucho más poder, mucho más recursos y demás para hacer lo que tienen que hacer, pero que desde los vecinos, en el caso tuyo, Antonella, como lo hizo la vecina del barrio Escondido, donde le pusieron una palmera frente donde pasaban los caños de gas, después el vecino del barrio Los Hornos, que denunció que habían roto un caño de gas, como hay otros vecinos que también lo han hecho, la verdad que es interesante ir de a poquito conociendo las historias de cada uno de los vecinos y vecinas de Santa Rosa, que lamentablemente ahora sí están viendo lo que es el accionar de un monopolio como Clarín. Así que te agradecemos mucho, Antonella. Te mandamos un abrazo y que vaya todo bien. Lo último que quiero decirles brevemente es invitar a los vecinos a que por favor se sumen a este reclamo. Por supuesto que no imiten mi conducta de increparlos, porque no van a llegar a ningún fin, al contrario, los van a violentar más. Y podemos tener consecuencias físicas, como me podría haber pasado en el día de ayer, pero sí que, por favor, la ciudadanía se despierte y empiece a observar que estos hechos no son normales y que estamos sufriendo un atropello, una vez más, por parte de este monopolio, ¿sí? Y por último, ya con esto termino, Me gustaría que la gente recapacite y realmente recapacite y piense que no está bueno en estos tiempos de tanta hostilidad, de tanta violencia, ya como discurso político por el mismo presidente, andar esgrimiendo comentarios sexistas, la verdad de un tenor violentísimo como los que yo tuve que sufrir anoche en este posteo del diario La Arena. Me parece que hay que bajar un poco el tono, ¿sí?, y hacer la discusión política desde otro punto de vista, ¿sí? Más allá de que yo soy muy vehemente para hablar, ¿sí?, no estoy a favor de la violencia, me parece que ese no es el camino y que cada vez que la ciudadanía se puso violenta, le dio las herramientas a estos grupos derechosos para que nos hicieran un golpe de Estado, para que nos gobiernen desde el miedo, para que nos den políticas de ajuste, como está sucediendo en este momento. Y con el tiempo nosotros nos vamos cansando y cada vez nos vamos quedando un poquito más callados y un poquito más quietos por ese temor a las reacciones de estos violentos. Porque hay que decirlos con estas palabras. Todo libertario que comentó en el posteo fue desde el sexismo primero, el machismo absoluto, la descalificación, ¿sí?, con injurias hacia mi persona sin conocerme, y hablando con una liviandad de avalando los hechos violentos, porque uno hasta incluso le decía que me hubiese cagado a palos. O sea, ya estamos en un estadio de violencia que la verdad que no está bueno, y yo como mamá de un chico de 15 años, la verdad que estoy muy preocupada. Los ánimos están muy caldeados por toda la crisis económica que estamos sufriendo, y me parece que estamos atacándonos entre ciudadanos y que no estamos viendo el bosque, estamos solamente centrados en el árbol. Y me parece que detrás de todo esto hay todo un trasfondo que invito a la reflexión de todos, ¿sí? Que no podemos estar atacándonos entre nosotros mientras estos poderosos, ¿sí?, siguen llevándose grandes negocios, engordando sus bolsillos y atropellando a cualquier ciudadano, no solamente de acá de Santa Rosa, sino de todo el país, porque sabemos quién es el Grupo Clarín. Así que chicos, yo les agradezco el espacio, a vos Mauro, porque la verdad que te preocupaste ayer por lo que había sucedido, cuando yo me puse en contacto con vos inmediatamente me respondiste. Sos el único, junto con Juan, el único medio que me han dado este espacio y la posibilidad de escuchar mi versión de los hechos, ¿sí? Me hubiese gustado que el otro medio, La Arena, hiciese lo mismo, porque la verdad que esto se tiene que dar a conocer, no desde la violencia, sino desde el diálogo, para poder llegar a un buen puerto. No sé si judicial por mi parte, pero sí al menos contribuir un poco para que los vecinos de Santa Rosa no tengan que vivir como yo esta situación. Te agradecemos mucho, Antonella. Nos vemos. Bueno, gracias chicos. Hasta luego. Antonella Rivas.